El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Saludos cordiales, amigos oyentes, amigos televidentes. ¿Qué tal tengan todos ustedes? Muy buenos días, sean bienvenidos al programa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone, Al Día con las Buenas Noticias. Saludamos a esta hora de la mañana a todos los televidentes, a todos los oyentes que ya están conectados con nosotros a través de Radio Coqueta 96.5 en todo el Cantón Chone, Radio Millennium 96.5 en todas las zonas rurales del cantón, a través de la televisión online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12. Mil gracias por la cobertura sábado a sábado. Saludamos a nuestro alcalde, al doctor Deito Alcíbar, que ya está con nosotros una mañana más de este sábado. Alcalde, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Arturo. Gracias por la oportunidad nuevamente de comunicarnos con la ciudadanía de Chone, de Manabí, del país y del mundo. Bien, alcalde, ya están comenzando a rodar imágenes de la minga que se cumplió el día de ayer en el Cantón Chone y que felizmente, sí, felizmente, la comunidad pudo colaborar con todo el personal del municipio. ¿Cuál es la lectura de ese primer mensaje a la comunidad, alcalde, desde esta trinchera de lucha de mantener limpio el cantón, más aún cuando se avecinan las fiestas del mes de julio? Bueno, motivo de satisfacción, motivo de orgullo, saber que la comunidad chonense hoy día se ha sumado a esta iniciativa del Gobierno Autónomo Municipal. Nosotros venimos haciendo cada año la planificación en dos o tres oportunidades para poder mantener la ciudad limpia. Vemos cómo la comunidad comienza a sumarse, comienza a demostrar su civismo, comienza a tener ese altruismo por ver la ciudad limpia, y eso nos complace sobremanera. Y hoy día un abrazo y unas felicitaciones para todos los compañeros obreros y empleados municipales, para los directores, para los subdirectores, que han hecho un trabajo excepcional. Realmente estoy muy contento de saber que hay un compromiso por la ciudad, que estamos siendo el ejemplo como primera institución de la ciudad y que esto sirva para que otras ciudades puedan tomar las iniciativas. Lo bueno siempre se copia, Arturo. Bien, mucha gente, alcalde, indicaba cuando estábamos barriendo algunas de las arterias viales, porque nos sumamos también a la limpieza del cantón, más allá que lo hacemos todos los días desde nuestras viviendas, de que quieren que esto se continúe haciendo, es decir, que se lo haga cada 15 días, cada 20 días, ¿por qué no? Se lo puede hacer. Bien, nosotros obedecemos a una planificación. Poco a poco vamos a ir encontrando todos los argumentos para poder seguir realizando estas mingas. Si las podemos hacer cada 15 días, cada mes o cada dos meses, las vamos a poder hacer. Y comunicarte, Arturo, que vamos a tener la oportunidad también de tener una barredora que nos va a facilitar luego el trabajo, y que cada día vamos a ver esa ciudad que todos aspiramos, una ciudad limpia y que la comunidad pueda valorar y apreciar lo que estamos invirtiendo cada día para este fin. Qué bien el tema de la barredora, es una buena noticia a esta hora de la mañana que la comunidad puede percibir. ¿Cuándo vendrá, alcalde, puede adelantarnos el tema con la barredora? ¿Qué servicios va a cumplir específicamente esa barredora que usted acaba de anunciar? Tuvimos la oportunidad de hacer un préstamo al alcalde de Puerto Viejo, el ingeniero Casanova, de una de las barredoras que ellos tienen. Es una barredora completa que va a ser aspiración y succión y que no vamos a tener el problema de que se levante la polvareda. Y con esto pues vamos a poder nosotros dar un mejor servicio a la comunidad, porque uno de los grandes problemas que tenemos es realmente ver las calles llenas de polvo. La gente no sabe barrer, barre siempre de adentro de su vivienda hacia afuera y la está lanzando a la calle, el polvo o la pequeña cantidad de basura. Esto realmente es una labor que, yo decía, es una labor comunitaria, una labor de civismo que todos tenemos que ir emprendiendo para poder tener la ciudad limpia. Estamos haciendo campaña no solamente del barrio de las calles, estamos promocionando y poniendo en marcha la ordenanza que ha estado siempre vigente en el municipio. es la de pintar la fachada de las calles, pintar las aceras y bordillos, y todo no lo puede hacer el municipio. Tenemos que los ciudadanos también dar ese tipo de respuesta, que hablan del bien ciudadano que vive acá en Chone. Bien, y justamente con el tema de las fachadas, señor alcalde, hemos señalado de que hay que sumarse a ese gran esfuerzo de arreglar la parte tanto central de la casa de uno, sino a los laterales, pero que la gente se sume a que su fachada esté mejor cuidada sobre todas las cosas. Ahora, en el tema también de la limpieza, yo quiero felicitar el trabajo de la comunidad. Estábamos en ciertas vías, calles, todo el casco comercial se lo limpió en las entradas y salidas del Cantón Chone, señor alcalde, y nos veían barrer y mucha gente salía a poner un poco de agua en la vía para que no se levante mucho el polvo, pero también salía con su machete, también salía con su escoba, también salía a apoyar, a reforzar ese trabajo del municipio. A esa gente que todos los días hace ese trabajo, también hay que decirle, bueno, continuemos haciendo ese tipo de acción. Sí, no, muy contento, y yo al inicio felicitaba la iniciativa desde el municipio y luego a la comunidad de Chone, esa comunidad que cada día nos demuestra que está cambiando su actitud, y esa actitud positiva se va contagiando, va siendo un mensaje para quienes somos los vecinos, para quienes estamos alrededor, y eso pues nos conlleva a tener un resultado cada día de la mejor manera. Y digno de felicitar y aplaudir la sumatoria de esfuerzo, porque hacia allá queremos, todos podamos contribuir a mejores días para la ciudad. Bien, ahora vamos a ver si me permite producción colocar las imágenes de lo que tiene que ver con el comercio de Chone, donde se prevé asentar el comercio de Chone para ahora las fiestas, los tradicionales botados, los carros que llegan con los juegos mecánicos para determinadas fechas julianas. Se hizo un trabajo con la maquinaria ya en ese lugar. Esto queda en la avenida Sicto Durán Ballén, y ahí vemos el trabajo del municipio alcalde, que está trabajando en esa área para dejarla totalmente expedita. Bien, y cada año nosotros tenemos la oportunidad de vivir la fiesta juliana, y es verdad que Chone no cuenta con una explanada que reúna las condiciones, primeramente un terreno que tenga la amplitud y que tenga las seguridades para nosotros no estar innovando hoy día en un lugar, el otro año en otro lugar. Hoy día sabemos que estos terrenos son los que van a quedar para la construcción del nuevo mercado, pero por ahora estamos haciendo un asentamiento para poder vivir ahí las fiestas, para poder equipar, para que vengan los juegos mecánicos, para que se puedan tener los lugares de expendio de artículos de primera necesidad, ropas y todas las actividades que vienen a hacer los compañeros de otras ciudades, y por qué no decir los hermanos choneros, que tienen la oportunidad también de poder vivir y recuperar un poco su economía para que puedan así seguir manteniendo a sus familias y puedan hacer las actividades, que puedan también incluir la educación y todas las actividades que nosotros hacemos. Ahora, alcalde, la semana pasada estuvieron técnicos del Banco de Desarrollo del Estado justamente ahí en ese lugar donde se construiría a futuro el nuevo centro comercial de Chone, y podemos percibir también de la comunidad que una vez que nosotros como comunicación del municipio lanzamos las imágenes y las fotografías a las redes sociales y también a los diferentes medios de comunicación donde diariamente informamos, la gente felicitaba porque quieren un nuevo mercado, quieren que se construya un nuevo centro comercial, y ahí están los terrenos ya comprados, están adecentando, y sobre todo que va a ponerle ese plus que Chone requiere, un lugar ideal para salir a comprar en familia. Sí, muy contento. Sabemos que los técnicos del Banco del Estado vinieron a complementar ciertos estudios en la parte financiera, conocer el terreno, ver que la implantación que se va a hacer en este lugar pues tenga todo lo que nosotros hemos expuesto en el proyecto. Ciertos ajustes que ellos vinieron a hacer, y estamos seguros de que a lo mejor para el 24 de julio o el 7 de agosto nosotros podamos tener la aprobación de este crédito para inmediatamente poder implementar los trabajos del nuevo mercado. Bueno, esa será una de las novedades y una de las sorpresas para Chone. Ya sea el 24 de julio o el 7 de agosto, poder firmar ese convenio de crédito donde le vamos a dar un nuevo centro comercial para Chone. Ahora vamos a revisar también imágenes de la Plaza Elio Santos Macay. Amigos oyentes, amigos televidentes, a través del cable pueden observar las imágenes y también a través de la televisión online Hechos Ecuador. Se está arreglando la Plaza Elio Santos Macay, porque ahí va a ser el evento Reina de Chone el próximo 8 de julio. Ahí se está sembrando la planta y por favor pedimos a la comunidad que justamente cuide ese lugar, que va a quedar para siempre, sobre todo reforzado y arreglado. La Plaza Cívica, nosotros vimos cómo sufrió deterioro después del 16 de abril. Y igual que muchas de las instalaciones que tenemos en la parte administrativa como gobierno municipal. Y la tarea pues es que, no teniendo un lugar con la amplitud y con todos los acondicionamientos, hoy día hemos incursionado en poder dar el asentamiento que necesita esta Plaza Cívica para vivir el gran evento de la elección y proclamación de la Reina de Chone, que va a ser el 8 de julio, pues, y es un evento que lo estamos haciendo gratuito para que todos los que puedan venir a vivir este gran acontecimiento. ¿Sabe qué me satisface, señor alcalde y amigos oyentes y amigos televidentes, de que la gente está hablando muy bien del trabajo municipal en la zona, porque tenemos varios frentes de trabajos complementarios? Tenemos a los lados una avenida 14 de agosto totalmente remodelada, con luminarias nuevas. Incluso le vamos a colocar también a la Plaza Elio Santos Macay las rampas para que puedan tener acceso las personas con discapacidad, y se está cuidando el mínimo detalle para que sea todo un éxito. Bueno, cuando hablamos de poder regenerar una zona o una plaza cívica, que son lugares donde vamos a tener este tipo de eventos, tenemos que ir contemplando todo lo que nos dicen las ordenanzas, en tanto y en cuanto hay que contemplar la movilidad, hay que contemplar la accesibilidad, y esto pues no son detalles que se los puede dejar fuera de esta intervención. Entonces nos sentimos muy contentos porque la comunidad valora que, a pesar de el compromiso que tuvimos de los recursos para la recuperación del terremoto, hoy día se está trabajando y se lo está haciendo a buen ritmo. Bien, ¿listo para la fiesta, listo para la elección de la reina, alcalde? Seguro, estamos muy muy contentos de saber que hay mucha gente que nos está siguiendo a través de los medios de comunicaciones. Nuestras candidatas han tenido la oportunidad de poder invitar a las fiestas a todo el país a través de estos medios, y sabemos que vamos a tener una respuesta positiva, porque la gente siempre está pendiente de que las elecciones de la Reina de Chone, pues, donde sabemos que tradicionalmente tenemos a las mujeres más hermosas del país y del mundo, van a poder también vivir este gran espectáculo. Sin duda, la semana que pasó, alcalde, las candidatas fueron a Guayaquil, dos días a medios de comunicación, incluso ya se tiene programado más o menos el esquema de cómo va a ser el evento, y va a ser un show de primera. Entonces, invitar a la colectividad a que asista, porque en las redes sociales estamos lanzando videos de talentos de pantalla, artistas que están invitando a la elección de Reina de Chone. Eso es comunicación, eso es comunicar, vender bien el producto para que la gente llegue al lugar de los hechos y pueda apreciar un evento de primer orden. Sí, y nosotros vemos que en otros lugares, pues, cuando hemos tenido la oportunidad de poder participar con nuestras reinas y han obtenido muchos títulos, hoy día nosotros estos eventos los tratamos de proyectar a nivel nacional e internacional. Sabemos que contamos con esa garantía de poder promocionar lo más hermoso que tenemos, que es la belleza de nuestras mujeres, y además, o sea, aprovechar para poder hacer conocer de los lugares turísticos, de nuestra gastronomía, de toda la actividad agrícola, ganadera, la parte de la economía. Somos muy productores de cítricos, y todo esto pues la comunidad nacional lo conoce, y por qué no ponerlo a la vitrina de las comunidades internacionales. Bien, ahora sí retiramos totalmente las imágenes para hablar de un tema que se trató el día jueves. Fue una reunión con los compañeros taxistas, señor alcalde. se hizo una explicación con evidencias claras de cómo se está trabajando en vialidad en el cantón. Su postura al respecto, alcalde, de la reunión ejecutada el jueves anterior con el gremio de la clase amarilla en el país y puntualmente en el Cantón Chone. Bueno, primero agradecer a los compañeros del taxismo por habernos recibido y poder tener este diálogo, que siempre lo hacemos con la mayor altura. Nosotros exponemos nuestro plan de trabajo, las actividades que venimos haciendo cada día, dentro de los requerimientos que ellos tienen permanentemente es la intervención de la avenida Eloy Alfaro, que conocido por la comunidad, pues tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto. Luego tuvimos la amenaza del fenómeno del Niño en los meses de enero y febrero. Después tuvimos el evento del terremoto, y esto hizo que cambiaran nuestras aspiraciones de poder hacer esta vía seguro con un crédito de tipo nacional o de alguna empresa que esté en las condiciones de podernos hacer ese tipo de crédito y nosotros asumir el pago a través de fideicomiso. Cuando teníamos el presupuesto, la gente dice, ¿por qué no lo ejecutó si eso estaba en el presupuesto? No, estaba proyectado para poderlo hacer a través de financiamiento. Y esto han pasado más de 2 años, entonces estos estudios hoy día se los está revisando, una revisión técnica de los estudios para poder nuevamente pues tomar la iniciativa y empezarla antes que termine el año esta vía. Entonces, eso nos hemos comprometido con los compañeros del taxismo, de que esa vía en este año se empieza. Y el tiempo de duración que va a tener esta vía, pues ya hemos de revisar los términos de referencia para poder cumplir antes que se nos termine el periodo de administración. Entonces, no es un tema muy fácil de poder decir, esto, ¿por qué no lo ha hecho? Si tiene los recursos, los concejales... Y de la noche a la mañana, no es así. Los concejales dicen que ellos aprobaron, pero que se lo haga con recursos propios. Y los recursos propios es lo que no tenemos, porque mucha gente se llena la boca diciendo mentiras y diciendo falacias, que al Chone le han llegado más de 100 millones de dólares. Los números que nosotros tenemos y las transferencias que se manejan hasta la actualidad no llegan a 41 millones de dólares, y entonces fácilmente pues tú puedes ver cómo se trata de distorsionar la verdad que está allí, porque las transferencias no se mienten. Nosotros tenemos un valor de transferencia de 1.240.000 dólares mensuales, y si multiplicas por los números de meses que tenemos, te sale el valor de lo que tenemos. Más las recaudaciones que nosotros hacemos acá, que no llegan a 4 millones de dólares. Proyectamos recaudar un poco más, estamos haciendo gestiones importantes para que haya la tributación, que haya el compromiso de pago por las contribuciones especiales de mejora y por lo que tienen que pagar los impuestos de patentes y todo esto. Luego del fenómeno del Niño también hubo una ordenanza de solidaridad donde se ha hecho más difícil poder cumplir con las expectativas de recaudaciones que tenía. Luego, no solamente el reclamo es por la avenida Eloy Alfaro, también reclaman los compañeros del taxismo en la avenida Amazonas, que tiene deterioro, la avenida Sicto Durán Ballén, la avenida Carlos Alberto Aray, que están dentro de nuestro plan de trabajo de poderles dar la implementación que necesitan esta vía. Pero todo se habla en base a presupuesto, en base a recursos. Entonces, si nosotros queremos desarrollar todas estas obras, tenemos que ir hacia un crédito, ya digo, a través del Banco de Desarrollo o a través de un crédito internacional, pero planificadamente. Entonces, no es que los compañeros piden y inmediatamente nosotros tenemos los recursos disponibles para poder hacer. Desde la óptica, si nosotros tuviéramos los recursos, seguro que ya estuviera la implementación de cada una de las obras que los compañeros reclaman. Y luego tenemos el reclamo de que no se ha cumplido de la mejor manera con el adoquinamiento, que hay pocas calles. En nuestro plan de trabajo hemos planificado hacer 5 kilómetros por año. Nosotros estamos ahorita con 3 años de administración y sabemos que se ha cumplido de sobremanera con el adoquinamiento, que si el adoquín ha tenido falla, que si el adoquín tiene hundimiento, todas estas situaciones nosotros agradecemos cuando nos hacen las observaciones, pero nos gustaría para corregir, para poder corregir, porque son obras que tienen que ser entregadas de la mejor manera por los contratistas, y en eso la responsabilidad de los administradores y los fiscalizadores que tiene el municipio está hoy día con un compromiso firme de saber que hacia allá vamos. Cuando hablamos de la implementación de las vías, porque Chone tiene más de 65 kilómetros que no está con tratamiento de asfalto, de hormigón armado o adoquinamiento, tenemos que ir explicando que nosotros vamos haciendo una obra que sea definitiva, recuperando alcantarillado sanitario, recuperando el alcantarillado pluvial y la dotación de agua potable. Entonces, esto se va haciendo planificadamente. Entonces, para este año nosotros vamos a tener la implementación de varias calles más en lo que tiene que ver con el adoquinamiento. Estamos conversando con el Consejo Provincial para poder hacer un convenio donde podamos hacer el recapeo de varias calles de Chone que sufrieron daño en su estructura. Y este trabajo pues no es de la noche a la mañana. Nosotros recordamos que también venimos de un sistema de elecciones donde hubieron otras prioridades que estuvieron en la vida política. Entonces todo esto hace que nosotros vayamos cumpliendo la planificación que tenemos de acuerdo a los cuatrimestres. Ahora, la pregunta del millón, señor alcalde y amigos oyentes y televidentes, a ver, vámonos al otro escenario o a la otra vereda, como ustedes deseen interpretar lo que voy yo a señalar. ¿Y la conectividad de Chone dónde la dejan? Nos preguntamos y nos ponemos a ver, ¿cómo es que te conectas ahora desde Santa Marta a la avenida Eloy Alfaro? ¿Cómo es que ahora te conectas desde Santa Rita, la Emilio Hidalgo, sales a Pichincha y vas al Bypass? ¿Cómo es que no ves los 5 kilómetros de adoquinados durante la administración del doctor Decto por año, es decir, aproximadamente 15 kilómetros? Bueno, la otra contraparte también. ¿Y no es también atrasar un poco el desarrollo de Chone cuando obstaculizamos la calle donde no debemos estacionarnos? No es poner mal ejemplo cuando lavamos nuestros vehículos en el adoquín que está recién puesto. No es mal ejemplo sacar la barricada que está cuidando de implementarse el adoquín una vez entregada la obra y pasarse por encima de esa barricada. Hay que analizarlo y pensar bien cómo proponemos las cosas, señor alcalde. Con mucha pena nosotros vemos que en ocasiones las personas que tienen que llegar hasta sus viviendas y tienen un vehículo no respetan de que se ponga una valla de tierra o que se ponga una cinta de que no pueden pasar, cintas de peligro, porque estas vías que se intervienen tienen que tener por lo menos un mes de maduración, como dicen los ingenieros civiles, para que pueda ser transitable. Pero nosotros sabemos el trabajo. Cuando tuvimos la oportunidad de discutir algún momento la construcción de la avenida Eloy Alfaro, mucha gente del consejo se oponía porque dice, pero ¿cómo es posible que vayan a gastar los recursos en una avenida si están botados los barrios, no hay alcantarillado sanitario, no hay alcantarillado pluvial? Y hoy cambian el discurso. No, hoy cambian el discurso. Y como prueba de ello, pues hoy día tenemos que nosotros mencionar que todo el alcantarillado sanitario que tiene que unir a Puerto Arturo hasta la Egdi María, nosotros lo estamos culminando. Se están terminando las estaciones de bombeo para poder verlo funcional y que toda la gente que todavía tiene su pozo séptico ya pueda instalarse directamente a las redes que tenemos. Habrá que hacer ciertas instalaciones terciarias en ciertas calles que no están en la parte principal, pero estas situaciones son las que hemos venido gastándole un poco de recursos, gastando paciencia, y sabemos que por el tiempo que fue contratada en la administración anterior, esta obra ya debió haber sido entregada. Pero aparte complementaria, lo que hicimos de la Egdi María, lo que estamos haciendo para canalización de aguas lluvia y protegiendo los tanques de almacenamiento de agua potable, vamos a ver que cada vez va a haber menos desplazamiento de lodo, de tierra, de piedra, de palos, y que la vía principal se va a conservar en las mejores condiciones. Entonces, una vez que se termine esta vía, nosotros vamos a poder entregar 2.4 kilómetros de vía desde Puerto Arturo hasta la Egdi María, con carpeta asfáltica de 3 pulgadas. Entonces, la planificación está allí. Nosotros no podemos hacer una obra si no contamos con la infraestructura básica. Entonces, que nos ha tocado esperar un poco, que ha tenido que tener paciencia la comunidad, hay que tenerla. Cuando los compañeros del taxismo nos dicen, pero es que usted nos dijo que la ciudad necesita puentes y que se iban a construir puentes, nosotros dijimos que la ciudad hay que planificarla, que no necesita 3 puentes, que necesita más puentes, y que hay que hacer una consultoría para poder hacer los estudios, y que hay que conversar y trabajar para conseguir los recursos para la ejecución de estos puentes. Tuvimos la oportunidad de conversar con el SECOT para ver si nos daban una mano, porque la contratación pública de pronto nos da la mano y ahí tenemos recursos. Pero no es fácil, nos estamos manejando solamente con las transferencias que nos hace el gobierno central, y que también tuvimos afectaciones, que se bajó en cerca de un 24%, y eso

Aprovecha los descuentos por pago oportuno. El impuesto predial es una suma porque sirve para que nosotros tengamos más vías asfaltadas, más obras de agua potable, más alcantarillado sanitario y más calidad de vida. Aprovecha la oportunidad de pagar tus impuestos y con descuentos. Acércate a las oficinas del GAD municipal, donde puedes pedir mayor información. ¿Y tú, ya pagaste tus impuestos? Alcaldía del Cantón Chone. Necesito de ti. La empresa pública municipal Aguas del Chuno trabaja en el tratamiento y producción del líquido vital y de esta manera abastecer a la comunidad chonense. En época invernal, los ríos y esteros suben su caudal, arrastrando gran cantidad de sedimento, ocasionando turbiedad y que disminuye la producción del agua en los hogares de Chone. Trabajamos constantemente tratando de solucionar este inconveniente, por lo que pedimos la debida comprensión. Empresa pública municipal Aguas del Chuno. No, no lo hagas. El alcantarillado y sumideros ayudan a evacuar las aguas lluvias de la ciudad. Si la usas de basurero, provocarás dificultad de evacuación, malos olores y enfermedades. Porque para desarrollar a Chone, necesitamos de ti. El pasado nunca más. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. Alcaldía de Chone, Administración 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Aquí estamos ya para hacer noticias desde la parroquia San Antonio. Desde el malecón 5 de mayo, barrio La Grecia. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la Alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Bien, continuamos. Gracias por su sintonía a través de Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium en Flavio Alfaro y todas las zonas rurales del Cantón Chone, a través del dial 96.5, televisión online Hechos Ecuador en cualquier parte del mundo. A todos aquellos que nos están saludando desde el exterior, porque mandan muchos saludos, gracias por la sintonía y la aceptación del programa del municipio de Chone, y también por cable Canal 12, que salimos hoy día sábado y también durante la semana, 3 días en un reprise. Bien, alcalde, vamos hasta los lugares donde se está haciendo la obra pública. Vamos hasta la ciudadela San Rafael. Ahí está Wellington Zambrano con la información. Adelante, buenos días. Buenos días y gracias, Arturo. En este día sábado estamos para brindar informaciones importantes, noticias positivas que tienen con el convivir del accionar que desarrolla el gobierno autónomo descentralizado municipal de Chone, que preside el doctor Dayton Alcíbar Alcíbar. Para tal efecto, en esta ocasión nos hemos trasladado hasta la calle Rafael Correa, ciudadela San Rafael, para conversar con el presidente de este sector, el ingeniero Maifor Freire, quien es el presidente de esta ciudadela y además que nos indique acerca de los trabajos de construcción de pozos de aguas lluvia que se están construyendo acá, una vez que esta avenida fue intervenida para ser adoquinada. Ingeniero Freire, cuéntenos los trabajos que se están realizando en la actualidad en la calle Rafael Correa. Buenos días. Muy buenos días para la teleaudiencia de Chone. Para mí es un gusto y un honor, pues, estar al frente de esta prestigiosa empresa televisiva. Como presidente de la ciudadela de San Rafael, pues usted ve, señor periodista, que los trabajos están avanzando en la construcción. Ya se localizaron los pozos y ya están en la construcción. Pues estamos ya ahorita trabajando en el segundo pozo, porque son 3 pozos en el cual, pues, vamos a conectar las aguas lluvias que van a salir a desembocar, pues, al río Chone. Estamos en el pozo número 2, nos faltaría el pozo número 3, que es la intersección más hacia adelante. Los trabajos están buenos, lo principal, lo primordial es que el trabajo es un trabajo garantizado, eficaz. Entonces la comunidad respira tranquila en ese sentido. Pero también hay que recalcar otra situación que es de importancia para que la obra dure, perdure y que esos trabajos que se hayan realizado en esta avenida pues sean de mayor tiempo de duración. Nosotros ahorita en el actual momento pues tenemos dificultad ya que se nos abrió la avenida principal allá que, la que conecta con la Sicto Durán Ballén y los carros están ingresando ya, pero por hasta un cierto tramo. Todavía que sería, no es permitido el ingreso sobre el adoquín que se ha ubicado acá en la calle Rafael Correa. Nomás hasta dos, tres cuadritas, tres manzanitas que tenemos el permiso adecuado, pero los carros están ingresando, bajando y subiendo las otras manzanas que ya están adoquinadas, entonces eso está obstaculizando, están moviendo los adoquines, ¿Hay en colaboración de quién? ¿De la ciudadanía o de pronto de moradores de acá del sector que tienen vehículos? Aquí es de todo, porque hasta taxis han pasado aquí, han pasado camiones, los vecinos con todo el respeto que se merecen aquí en el frente, pues hay un camión de tamaño considerable donde hace su aposento o hace su vida nocturna aquí descansa, entonces eso está dificultando porque no estamos haciendo las cosas como tienen que ser. Este es el llamado de atención que está haciendo. Sí, estoy llamando a la cordura de los moradores o de los que hacen uso de la avenida para que sean más elocuentes en el sentido de que, o conscientes de que la calle se nos puede destruir y ni siquiera la tenemos inaugurada todavía. Muchísimas gracias a la participación del ingeniero Maifor Freire, quien es el presidente de la Ciudadela San Rafael. En esta mañana nos ha informado acerca de los trabajos que se realizan acá en este sector, así como también nos ha indicado de que invita a la cordura, a la colaboración ciudadana de los moradores del sector, quienes poseen sus vehículos, de que por favor no pueden transitar. Y este es un malestar que no se lo debe permitir, no se lo debe causar por el bien de la obra y por el bien de la Ciudadela. Con este informe y noticias que son de carácter importante de las obras que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone. Volvemos a estudios para que Arturo Vinuesa continúe con más. Adelante, Arturo. Bien, gracias a don Wellington por ese reporte. Alcalde, su opinión al respecto de lo que está ocurriendo en la Ciudadela San Rafael. Ahí está la obra pública, ahí hay nuevas vías, hay nuevos accesos que antes no se podían entrar. En solo unos días van a poder entrar también los taxistas por ahí. Muy contento y saludar al amigo Maifor Freire, que es uno de los dirigentes muy buenos que tenemos en la comunidad de Chone. Ellos han estado preocupados por el desarrollo. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en campaña, conversamos de la planificación de las obras que tenían. Y como él dice, ya se nos llegó la hora también de tener nosotros en la San Rafael una vía adoquinada de primer orden, donde se está interviniendo con el alcantarillado sanitario, con el alcantarillado pluvial, todo lo que tiene que ver con la regeneración de esta vía, y también vamos a tener la oportunidad de tener un parterre central donde luego habrá que implementar todas las obras de soterramiento y embellecer esta calle que lleva el nombre del economista Rafael Correa. Esto es lo que estamos haciendo, dándole obra y más obra a la comunidad, donde estamos sellando anillos viales. Esta es una vía que va a tener un buen descongestionamiento del tránsito vehicular y que va a quedar también posteriormente con buenas aceras y bordillos para que la comunidad pueda transitar. Vemos cómo la comunidad, tuvimos una reunión y aprecia muchísimo lo que se está haciendo. Ya salen a caminar un poco, porque antes la calle era llena de lodo, llena de mucha maleza, y hoy día pues la comunidad está muy contenta. De primer orden. Sí. Muy bien, vamos hasta otro punto. Don Carlos Caicedo, a esta hora de la mañana, nos reporta desde la empresa pública Aguas del Chuno. ¿Qué novedades por ahí, don Carlos? Buenos días. Bien, gracias, buenos días. En estudios estamos aquí ya en la empresa pública Aguas del Chuno, donde hoy vamos a conversar temas muy importantes con la ingeniera Carla Alcíbar, que es la gerente de la empresa, relacionados a los trabajos que se están realizando durante la presente semana. Muy buenos días, así es, nosotros como empresa de agua potable y alcantarillado de Chone estamos realizando una limpieza tanto en los módulos de tratamiento como en las cisternas de almacenamiento de agua potable, lo que se realiza cada 6 meses, terminando la etapa invernal y comenzando la etapa de verano, y posteriormente poder levantar la pantalla de madera en el azud del río Chone para tener un mejor nivel de agua y poder captar agua con mayor facilidad. ¿Y esto mejoraría la producción y también la distribución en toda la ciudad? Por supuesto que sí. Nosotros en la época de verano estamos produciendo de 10.000 metros cúbicos días a 12.000 metros cúbicos días, y en la época de invierno y en la época de verano nosotros estamos produciendo con esta pantalla 15.000 metros cúbicos día hasta 16.000 metros cúbicos día. Conozco también, Carlita, que se está realizando ya la instalación de los medidores nuevos que hay acá en la empresa. ¿Qué tanto es el trabajo que tienen que realizar? Nosotros hemos, desde el año pasado, en el mes de diciembre, nos llegaron unos medidores donados por el GAC municipal, 998 medidores exactamente. Estos medidores van a ser instalados, tanto prioridad con las instituciones públicas, privadas y comercios, y posteriormente nos iremos a las viviendas para que cada usuario tenga su medidor y pueda cancelar lo que realmente consume con el agua potable. Esto va a ocasionar, tanto para el usuario y como la empresa, al usuario que realmente se modere en utilizar este líquido vital, porque a veces se desperdicia el agua en actividades que no son el fin del servicio de agua potable, y la empresa pues va a recaudar lo que debe recaudar. Así, y entiendo que antes de esto también se hizo un estudio de forma general o un catastro de toda la ciudad para ver cuántos usuarios son los que van a contar con estos medidores. Por supuesto que sí, nosotros hemos hecho un levantamiento de información para todas las instituciones, vuelvo y repito, porque son las que mayor consumen. Y sin embargo, lo óptimo sería que los 12.000 usuarios que nosotros que se cuenta actualmente en el sistema cuenten con la medición, y así tener un mayor ingreso y también que el usuario pueda justificar su consumo. Gracias en estudios. Este ha sido un informe desde la empresa pública Aguas del Chuno, con imágenes y la cámara de Exxon Castro, reportó Carlos Caicedo Dueñas. Bien, don Carlos, gracias por su reporte también sobre el tema de la limpieza de módulos, también la entrega de los medidores, todo el trabajo que hace la empresa pública Aguas del Chuno, doctor. Bueno, con mucho agrado de ver que nuestro buen amigo Carlos Caicedo podía hacer un reporte desde la planta agua potable y tener un conversatorio con nuestra gerente, la ingeniera Carla Alcibar. Vemos la planificación de trabajo que, como ya lo explicaba, se viene haciendo cada año. Después de una estación invernal donde tenemos mucha sedimentación, muchos lodos, se tiene que hacer la limpieza de estos módulos para poder seguir tratando y para poder agua de calidad a la comunidad. Y veíamos cómo también se está trabajando en adquisición e implementación e instalación de los medidores, que va a servir para poder tener la micromedición y que los recursos que se cobren de lo del agua potable pueda servir para cada día poder implementar y mejorar las condiciones de la planta de agua potable. Muy bien, vamos hasta otro punto de la ciudad. Vamos a saludar a don Sebastián Alvia, que también se incorpora a este equipo de comunicación haciendo reportajes desde el lugar de los hechos. Sebastián, éxitos y adelante, buenos días. Repórtanos desde dónde estás. Bien, gracias Arturo, un gusto saludarte en esta mañana. Nos encontramos del barrio Tacheve, calle Gonzalo Rivadeneira, donde el pasado lunes 19 de junio empezaron los trabajos con construcción y aceras de bordillo, los mismos que van desde la calle Pichincha hasta la 10 de agosto. En este momento nos vamos a conversar con don Antonio Zambrano, quien es morador del sector, para que nos explique acerca de esta importante obra. Buenos días, ¿cuál es su opinión acerca de los trabajos que está realizando el municipio de Chone? Esta es una obra de mucha envergadura para este sector, una obra que la hemos estado esperando desde varios años atrás, y gracias a la administración del alcalde, el doctor Dayton Alcibar, es una obra muy importante para nosotros aquí, para nuestro sector, ya que esta calle se ponía en pésimo estado y ahora se está haciendo realidad. Ya se ven que se está trabajando aquí la gente del municipio, y es una obra de mucha importancia para nosotros aquí en la comunidad. ¿Qué tiempo han esperado para que se logre esta obra tan importante para el sector? Más o menos, yo estoy aquí habitando de 9 años atrás, y de esos tiempos para acá hemos estado ahí gestionando, y repito nuevamente, gracias al doctor Decton Alcibar se está haciendo realidad esta magnífica obra para esta comunidad. Don Antonio, cuéntenos, ¿cuántas son las familias que se beneficiarán con esta importante obra? Más o menos aproximadamente unas 50 familias aquí, desde la calle Pichincha hasta acá al fondo de la calle 10 de agosto, más o menos unas 50 personas. Bien, gracias. Ahí estaba la opinión que nos daba don Antonio Zambrano, morador del sector, quien nos indica de que se sienten muy contentos y agradecidos con esta importante obra que ya se iniciaron desde el pasado lunes los trabajos acá. Gracias, Arturo. Esta ha sido nuestra participación desde la calle Gonzalo Rivadeneira. Continúa con más. Adelante en estudio. Muy bien, Sebastián. Gracias por ese reporte desde ese lugar, desde el barrio Tacheve, con una calle que acabo de mencionar, señor alcalde. Alcantarillado sanitario, ahí está la obra del municipio, ahí está la obra que otros dicen que no hay, ahí está la obra, la evidencia. Cuando tenemos la oportunidad de hacer recorridos y conocer la ciudad, nosotros nos damos cuenta de que la obra está distribuida en diferentes sectores. Hay mucha gente que nomás llega en el centro y no puede apreciar lo que se está haciendo hacia los lugares periféricos. Este anillo vial que se están haciendo desde la calle Pichincha hasta la 10 de agosto, que hoy día ya la tenemos con todos los servicios adoquinados, le da la oportunidad a la comunidad. El señor Zambrano, que estaba siendo entrevistado por Sebastián Albia, decía, beneficiado cerca de 50 familias, pero no solamente es que se beneficia ese sector, sino que todas las descargas ya pueden integrarse a el sistema de alcantarillado. Nosotros hablamos de recuperación de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y reparaciones de tuberías de agua potable. Entonces, allí se está interviniendo además con aceras y bordillos. Entonces, todo este trabajo va a servir para después ya tener conectividad vial y nos llena de satisfacción de que la comunidad pueda valorar esto y que cada día nosotros podamos llegar a más sectores. Qué bien, qué bien. Y muy bien, Sebastián, con ese reporte. Vamos a otro punto del Cantón Chone. Don Jimber Lord también nos tiene reporte a esta hora de la mañana. Adelante, Jimber. Buenos días. Gracias, estudios. Nos encontramos en el sector del Parque de las Madres, precisamente donde funciona el Infocentro Comunitario de la ciudad. Vamos a conversar con la licenciada Ivonne Chica, subdirectora de Cultura, para que nos indique sobre la importancia de estos lugares que prestan atención a todo el Cantón Chone. Licenciada, ¿qué tal? Bienvenida al Día con las Buenas Noticias. Hola, Jimber, buenos días. Sí, efectivamente, la importancia de estos centros de información tecnológico es justamente para brindar ese acceso a la tecnología e información de toda la ciudadanía chonense y de los sectores más vulnerables de ella, ¿no? ¿Cuántos sectores gozan del privilegio de tener estos lugares? Bueno, justamente en la ciudad de Chone tenemos uno que es el Infocentro Chone, el que funciona en la parte baja de la Biblioteca Municipal Euclides Andrade, y el otro que se encuentra ubicado en el sitio Tablada de Sánchez en Reasentamiento Ciudad Jardín. Hablamos de los infocentros comunitarios, pero ¿qué mismo encontramos dentro de un infocentro? Bueno, en ellos tenemos como complemento los equipos informáticos, hablando de la computadora, los CPU y también lo que es el televisor y el proyector. Estos equipos sirven para que cada facilitador pueda desempeñar su trabajo y pueda capacitar a todos los usuarios o a quienes deseen ser capacitados en actividades que generen otros ingresos para la familia. Por ejemplo, tenemos capacitaciones en emprendedores que consiste en crear pequeñas y medianas empresas desde tu casa. Te enseñan cómo realizarlo desde la plataforma del Infocentro. Y también tenemos lo que es informática básica, que le llamamos la introducción a las TICs. Me parece importante lo que acabamos de escuchar sobre los infocentros comunitarios. Ahora sí me indica los horarios de atención que tienen estos lugares. De 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, cada uno de sus espacios ya mencionados, ¿no? Estos infocentros se mantienen gracias a un convenio que existe entre el Ministerio de Telecomunicaciones y el GATCHONE con el apoyo del doctor Dayton Alcibar. Bien, definitivamente ya pueden ustedes observar y escuchar también la importancia que tienen estos infocentros comunitarios. Ahora sí, en la parte final, licenciada, el mensaje de pronto a toda una comunidad que en estos momentos la está observando y también está escuchando. Bien, pues invito a toda la ciudadanía chonense, tanto a los niños, jóvenes, adolescentes y el adulto mayor, al profesional que esté interesado en conocer de estos servicios, que se acerquen a nuestros centros de información tecnológico para que sean capacitados o puedan hacer uso de las redes sociales, del servicio en línea, del internet. Es totalmente gratuito, al igual que la atención que se le brinda. Esto es gracias al apoyo del señor alcalde, el doctor Dayton Alcibar. Todo lo que se brinda desde la Subdirección de Cultura son proyectos totalmente gratis para la comunidad chonense. Bien, desde el sector del Parque de las Madres, un abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes, compañeros en estudios. Continúen. Muy bien, don Jimber, gracias por su reporte. Bueno, ahí está el servicio que presta la Dirección de Cultura Doctor hacia la comunidad. Servicios gratuitos, por si acaso, para que ustedes puedan ir tranquilamente y hacer uso de ellos. Bueno, tenemos varios centros, infocentros de tipo comunitario que están al servicio de la comunidad, tanto de adultos como de jóvenes y de niños. Siempre hemos tenido la oportunidad de conversar con la comunidad de que es hora de que podamos nosotros salir del analfabetismo informático. Lo explicaba muy bien doña Ivonne Chica, de que se tiene un equipo profesional que está en las condiciones de poder facilitar todo este tipo de aprendizaje que necesitamos. Digo necesitamos porque a esta altura de la vida nosotros tenemos que seguir aprendiendo cada día, y estando la tecnología en nuestra mano, tenemos que hacer uso de ella, tenemos que permanentemente estarnos actualizando. Entonces, estas innovaciones, estos recursos que estamos invirtiendo en la comunidad, tiene que aprovecharlo la comunidad. Entonces, lleno de satisfacción, lleno de orgullo saber que nuestras bibliotecas hoy día están con equipamientos modernos y que la tecnología pues no se queda atrás. Y sobre todo que la comunidad las está utilizando, y eso es importante destacar. Vamos al corte, enseguida volvemos con Al Día con las Buenas Noticias. Chones se desarrolla a paso firme. Por eso, la Alcaldía del Cantón invita a que pintemos las fachadas de nuestras viviendas y hagamos lucir a nuestra ciudad en su máximo esplendor. Cuidar la imagen de nuestra urbe es tarea de todos. Mejoremos el aspecto de nuestro predio y con nuestros vecinos hagamos una mejor ciudad. Yo soy de Chones. Dayton Alcibar, alcalde. A ver, la despensa, la renta, gasolina, ay, las tarjetas de crédito, el gas, uy, la luz, y el abono de los zapatos. ¿Y el agua, mam? ¿Esa no la pagas o qué? Deberías de ser la primera en la lista, ¿no crees? Podrías vivir sin muchas cosas, pero sin agua, no. Con tu pago se construyen más obras para que el agua llegue a más gente. Más obra de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, más ampliación de redes. Aprovecha los descuentos para ponerte al día con tus pagos atrasados. Cuida el agua y no olvides pagar. Empresa pública Aguas del Chuno EP. Aquí es Chone. Tierra de mujeres bellas. La Registraduría de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chone invita a la comunidad a realizar sus trámites. Inscripciones de escrituras públicas de compraventa, hipotecas, compañías, arrendamientos, prohibiciones de enajenar, demandas, sentencias, interdicciones, embargos, posesiones efectivas, insolvencia, entre otros. Contamos con modernas instalaciones para su comodidad. Gestionamos sus certificaciones de escrituras públicas, oficios de unidades judiciales y entidades bancarias de forma ágil y oportuna. Estamos ubicados en la calle Colón y Trajano Viteri, junto al GAT municipal de Chone. Siempre será un placer atender vuestro requerimiento. Te propone, suma tu esfuerzo, dejarlo aquí. Que para desarrollar. Registraduría de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chone. Invito a un chocolate. Síguenos como GAT Chone en Facebook, Twitter y YouTube.

de julio con el pregón juliano por la parroquia Santa Rita, parroquia también que está aniversario, así que también hay que saludar a todos nuestros hermanos de la parroquia Santa Rita. ¿Su parroquia, alcalde? Sí, saludar a Santa Rita y pedir disculpas, no pudimos estar el día de la verbena, salíamos de sesión del consejo y teníamos que acompañar a nuestras candidatas que viajaban a Guayaquil para poder tener cierta difusión de los eventos que vamos a hacer y del reinado de Chone que se está haciendo. La fiesta de Santa Rita, yo sé que cada día se están viviendo de la mejor manera y mis felicitaciones y invitarlos a que sigamos cada día con ese civismo y poder festejar de la mejor manera. Bien, alcalde, bueno, nos estamos despidiendo, hay un feriado, también mandar un saludo a la provincia de Manabí, mañana domingo habrá una sesión por la provincialización, Manabí todo, alcalde. Sí, vamos a tener la oportunidad de participar de la sesión solemne en la ciudad de Puerto Viejo y bueno, el mes del manabitismo se lo ha vivido con mucho fervor, con mucha alegría, se ha estado realizando eventos culturales, eventos cívicos en los diferentes cantones de la provincia y estamos muy contentos de saber que culminamos con este tipo de actividades que es la sesión solemne de Puerto Viejo. Bien, gracias alcalde, tenga un resto del sábado en familia, mañana domingo, el lunes, y también gracias a todos los amigos televidentes, los amigos oyentes. Vamos a dejar la agenda de carácter oficial desde el 1 al 8 de julio para que usted escuche y también pueda ver dónde son los eventos, la hora, los responsables, para que usted así ya se vaya adaptando, se vaya poniendo en onda en las fiestas de julio. Gracias alcalde, buenos días. Buenos días Arturo, gracias a estos prestigiosos medios de comunicación que hoy han tenido la oportunidad de darnos esa posibilidad de comunicarnos con toda la comunidad manabita del Ecuador y del mundo. Vamos a la agenda, gracias, hasta la próxima. Disfruta y vive las fiestas de Chone. Agenda de actividades. Viernes 30 de junio, embanderamiento de la ciudad, 8 de la mañana, lugar, calles de la ciudad, inicia en el GAT Chone, responsable, el Comité de Festividades y la Alcaldía. Sábado 1 de julio, pregón juliano 2017, 18 horas, recorrido, salida desde la iglesia Santa Rita de Casia, avenida Carlos Alberto Aray, calle Vargas Torres, calle Bolívar, llegada a Plaza Sucre, responsable, Comité de Festividades, Subdirección de Cultura y Patrimonio del GAT Chone. Primer encuentro zonal de la producción, industrialización y comercialización del cacao fino de aroma, de 8 de la mañana a 12 del día. Lugar, Salón 5 de Mayo, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Chone. Responsable, Miprozonal 4. Inauguración de la Escuela de Formación de Belleza, María Paulín Estudio de Belleza, 9 de la mañana. Lugar, María Paulín Estudio de Belleza, calles Pichincha y Rocafuerte. Responsable, señora María Paulín Vera de Colamarco. Noche de Ultra Party, 21 horas. Lugar, Club La Unión. Responsable, Asociación Ultra Party Producción. Martes 4 de julio, Festival Cultural Interescolar de Dibujo La Naturaleza, 9 de la mañana. Lugar, Paseo Colón Arteaga. Responsable, Subdirección de Cultura y Patrimonio del GAT Chone y la Casa de la Cultura. Miércoles 5 de julio, Festival Cultural Intercolegial de Dibujo Leyendas de Chone, 9 de la mañana. Lugar, Paseo Colón Arteaga. Responsable, Subdirección de Cultura y Patrimonio GAT Chone y Casa de la Cultura. Inauguración de obras, adoquinado y obras de servicios básicos de la calle Wilfrido Viteri, desde la calle Manuel de Jesús Álvarez hasta el Bypass, 19 horas, lugar, Ciudadela Bowen, responsable, Alcaldía. Jueves 6 de julio, cuarta maratón atlética intercolegial 8K, en homenaje al campeón panamericano Edgar Andrade Álvarez, 8 de la mañana, salida, hemiciclo de las banderas, llegada, Coliseo Freddy Arteaga Almeida, responsable, Subdirección de Deportes y Recreación del GAT Chone. Pregón de las candidatas a Reina de Chone 2017, 16 horas, recorrido, salida, avenida 14 de agosto, barrio El Cauca, calle Alejo Lascano, calle Bolívar, calle Salinas, calle Washington, calle Pichincha, llegada, Parque de las Madres, responsable, Comité de Festividades. viernes 7 de julio. Inauguración de obras, cierre técnico del vertedero municipal, 10 de la mañana. Lugar, vertedero municipal, Vía Chone Canuto. Responsable, la Alcaldía de Chone. Inauguración de obras, adoquinado y obras de servicios básicos de la calle 10 de agosto, desde la calle Emilio Hidalgo hasta el Bypass, 19 horas, lugar, barrio Tacheve, responsable, alcaldía. Sábado 8 de julio, elección y coronación de la Reina de Chone 2017, 20 horas, lugar, plazoleta cívica, Helio Santos Macay, responsable, el comité de festividades. Síguenos en www.chone.gob.es, en Facebook, GAD Municipal del Cantón Chone, en Twitter, @GADChone, en YouTube, GAD Municipal Chone. Comité de Festividades y Alcaldía de Chone, trabajando juntos. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias.